time to the beat one more time. Shake the sound. This song's cool for you. Shake the sound now. Show. Madre tu rico cantorita está cantando. Y esta canción te la estoy dedicando. Para que escuchen lo mucho que te quiero. Y tú bien sabes que mi amor es cerdo. Madre tu rico cantorita está cantando. Y esta canción te la estoy dedicando. Para que escuchen lo mucho que te quiero. Y tú bien sabes que mi amor es cerdo. Quiero recordarte lo que tú has hecho por mí, boy. Eres la única que me has hecho feliz, boy. Sin ti, óyeme, madre, yo no puedo vivir. Por eso yo te tengo muy dentro de mí. Me has dado cariño, me has dado calor. Me quitaste ese rencor y me enseñaste a dar amor. Me enseñaste que blanco y negro es solo un color. Me enseñaste que en este mundo solo existe un yo. Madre, tu hijo cantonita está cantando. Y esta canción te la estoy dedicando. Para que escuchen lo mucho que te quiero. Y tú bien sabes que mi amor es cerdo. Madre, tu hijo cantonita está cantando. Y esta canción te la estoy dedicando. Para que escuchen lo mucho que te quiero. Y tú bien sabes que mi amor es cerdo. Me enseñaste que era bueno, me enseñaste que era malo. Me enseñaste que la vida no está muy como se mira. Me enseñaste a querer y amar con pasión. Me enseñaste cómo tener valle un humilde corazón. Madre, tu hijo cantonita está cantando. Y esta canción te la estoy dedicando. Para que escuchen lo mucho que te quiero. Y tú bien sabes que mi amor es cerdo. Madre, tu hijo cantonita está cantando. Y esta canción te la estoy dedicando. Para que escuchen lo mucho que te quiero. Y tú bien sabes que mi amor es cerdo. Me traíste este mundo que me has hecho feliz. Por eso cada día me enamoro más de ti. Eres lo más lindo que me has hecho en este mundo. Si digo, óyeme, madre, yo fuera un vagabundo. Por eso le pido a Dios que no te lleve de este mundo. Ay, madre, que no te lleve de este mundo. Madre, tu hijo cantonita está cantando. Y esta canción te la estoy dedicando. Para que escuchen lo mucho que te quiero. Y tú bien sabes que mi amor es cierto. Madre, tu hijo cantonita está cantando. Y esta canción te la estoy dedicando. Para que escuchen lo mucho que te quiero. Y tú bien sabes que mi amor es cierto.